están? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto que poder saludarles ya en esta jornada. Estamos ya a día lunes 24 de agosto, haciendo la tarde fantástica para ustedes acá en el 92.3 FM. Ya listos y dispuestos, preparados. Tenemos un día, ¿cierto?, con cielos nublados. Nubosidad parcial, algo de sol también hay acá en nuestra capital regional. La temperatura, eso sí, está bastante agradable, muy agradable. Yo diría que casi al punto de tener calor, ¿cierto? A esta hora ya luego vamos a hablar de temperaturas y vamos a hablar de las lluvias que al parecer se acercarían para mañana martes, ¿ya? Así que de eso y mucho más le vamos a estar hablando. De la actualidad, por supuesto, local, regional, todo lo que ocurrió el fin de semana, lo más destacado también a nivel nacional. Hay noticias en la PSU que también vamos a estar revisando acá en su tarde fantástica hasta las 5 en la primera parte. Soy para declararme. Yo quiero decirte, voy a adelantarme, que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero invierte mil flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tú nunca pienses en dejarme, y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, pues un día lloras, tienes mi alegría, y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden y de sol, te regalo mi norte y horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria, te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Quiero regalarte besos importantes, para que me extrañes si no estoy delante, y me pienses siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no esté mi alcance, yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden y de sol, te regalo mi norte y mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria, te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Para terminar yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante, que sé que te vi, yo quise, niña, enamorarte. Te regalo mi orden y el sol, te regalo mi norte y mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria, te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Son las 3 de la tarde con 20 minutos, 3 de la tarde, 20 minutos. La bienvenida se la damos de inmediato a nuestros auspiciadores, a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y amables para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar te espera a las 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Si le acabó el gas, no se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz. Ellos están a su disposición atendiendo en los teléfonos 2-22-273 y 2-23-15-55 para que usted vaya de inmediato a buscar el gas. No, ni siquiera tiene que ir a buscarlo. Tienen que llamar, hacer el pedido, le dar su dirección y listo, y ellos se lo van a dejar. No se molesten ir a buscarlo, ellos hacen la pega por usted. Llame ahora al 222-273 o al 223-1555 y listo. Y también le damos la bienvenida a la Importadora y Comercial Victoria, donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina y también todos los artículos para esa celebración, para ese cumpleaños, ahí en su nuevo local, Victoria Cumpleaños, con buenos precios, buena atención y todo lo que necesita en la 1 sur entre 9 y 10 Oriente, junto a Comercial Victoria. Que nos acompañen también en esta tarde fantástica de lunes 24. Es lindo amanecer contigo para besar la mañana, sintiendo el sol como testigo de nuestro amor en la cama. Es lindo amanecer contigo y edificar mariposas y cubrir con muchas rosas tu corazón desvestido. Es lindo amanecer y darte la savia de mis tristezas. Es lindo amanecer y amarte de los pies a la cabeza. Es lindo amanecer prendido de tu sonrisa liviana, sentir mi cuerpo humedecido con el olor de tu almohada. es suave, es bello, es tierno, es dulce amor. Es suave, es bello, es tierno, es dulce amor. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo contigo, amaneciendo. Yo quiero dejar de ser para ser todo de ti, pues yo sé que para mí ya no existe otra mujer, mamá. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo contigo, amaneciendo. Soñando con tu sabor matutino y poco a poco ir dibujando lo que tienes escondido. Si hay algo que nada me cuesta es disfrutar lo que vivo y hacer de cada día una fiesta cuando amanezco contigo. Es lindo amanecer y darte la sabia de mis tristezas. Es lindo amanecer y amarte de los pies a la cabeza. Es lindo amanecer prendido de tu sonrisa liviana, sentir mi cuerpo humedecido con el olor de tu almohada. Es suave, es bello, es tierno, es dulce amor. Es suave, es bello, es tierno, es dulce amor. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo contigo, amaneciendo. Y el café dulce de un beso, en tus sábanas el peso de nuestros dos corazones. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo contigo, amaneciendo. Tarde fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con la tarde fantástica. Quiero que mi vida la quisieras tú. Si supieras que me gustan son las cosas que... vuelta a la tarde fantástica. Faltan 25 minutos ya para que sean las 4 de la tarde. 25 para las 4 de la tarde. Siempre acompañándoles acá en el 92.3 FM y www.radiofantástica.cl, señal online. Y a través de su celular, tablet o donde usted quiera, a través del telón.com. Para que nos escuche, para que nos siga. Todo lado, para que escuche todos nuestros programas, las noticias, señal deportiva, para que escuche Éticos y Morales, para que escuche La Mañana, para que nos escuche a nosotros, para que siga toda la programación de la semana. Ahí está a su disposición nuestra señal online. Y si se perdió algún programa, quizás no alcanzó a escuchar a Pepito Burgo el día de hoy, no alcanzó a escuchar las noticias de la segunda edición, el matinal se lo perdió porque justo tuvo que salir a hacer algún trámite. Bueno, entonces ingrese a www.radiofantástica.cl, sección programas, porque ahí va a encontrar toda nuestra programación disponible para usted, para que pueda escuchar ese programa que tanto le gusta, esa entrevista, ese momento, ¿cierto?, que le causó particularidad, lo quiere revivir, quiere compartirlo con los demás, con los amigos. Bueno, ahí lo va a poder hacer, pues. www.radiofantástica.cl, en la sección programas, ahí también va a poder hacer esto y mucho más, además de informarse. Ahí está lleno de noticias en nuestra página web. Ya, vamos a continuar. Oiga, las lluvias van a volver a la región este martes, ya se lo habíamos contado, Esto de acuerdo a la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, dice clarito que las lluvias regresarían este martes, afectando a gran parte de la región. Las precipitaciones llegarían durante la madrugada a Constitución y Cauquenes, mientras que en el resto de la región del Maule comenzarán durante la mañana y se extenderán hasta la madrugada del miércoles. Va a llover casi un día más o menos. Gran parte del día por lo menos va a estar así. Y con respecto a las temperaturas, se espera que para mañana la mínima llegue a los 7 grados, no va a estar tan heladito, ¿cierto? Y la máxima se espera que llegue a los 14 grados, no va a llover con tanto frío tampoco. No así como la temperatura que tenemos a esta hora acá en Talca, que es de 19 grados, con una sensación térmica de 21, imagínense. Hace mucho, pero mucho calor. Siento calor yo. Usted que quizás salió con su chaqueta, con su casaca, salió bien abrigado. Yo creo que muchos llegaron a su trabajo a sacársela, a la oficina también a sacársela, a la casa, a sacarse un poco la ropita para estar más cómodos. Lo mismo acá, estamos en la radio, pues. Y eso que no tenemos prendido el aire acondicionado. Ya lo vamos a prender para dejar el ambiente más fresquito aquí también. ¿Ya le parece? Y llovería solamente el miércoles. A ver. Claro, solamente el día miércoles. Ya que el reporte ampliado nos dice que ya para el día miércoles solamente cielos con nublados y nubosidad parcial. El jueves también cielos nublados, con agradable temperatura de 20 grados para el jueves, y se espera que para el día viernes también algo de nubes dando paso al sol con una máxima de 18. Solamente mañana martes tendríamos las precipitaciones acá en nuestra región, así que a sacar los paraguas. Me dejaste sin razón. Ahí estaba la música de Cristian Castro, mexicano. Acá en el 92.3 FM. Nuestro teléfono, usted se quiere comunicar con nosotros, quiere escuchar algún tema, alguna programación, algún saludo en especial, lo puede hacer al 2970910 y también al 2970330. En el WhatsApp, usted que ya está más moderno quizás, ¿cierto? No solamente los más jóvenes están con la... con la tecnología del WhatsApp y el Facebook, sino que ahora también los padres, ¿cierto? Y hasta los abuelos también están queriendo conocer esta nueva forma de comunicarse. Y nosotros acá en Fantástica también la tenemos, así que si usted quiere, ¿cierto? Quiere comunicarse con nosotros a través de el WhatsApp, lo puede hacer en el 540-38-323. ¿Ya? Siempre viene acompañados de Importador y Comercial Victoria, que nos entrega buenos consejos. Pues usted que necesita decorar su casa, algo en juguetes para los niños, accesorios para el baño y mucho más, vaya Importador y Comercial Victoria, que también tiene artículos de cumpleaños en su local, ahí la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Tiene dos locales que le esperan para atenderle. La distribuidora de gas está a su disposición en esta tarde de día lunes. Usted que se le acabó el gas, no se preocupe, llame al 222-273 y 223-1555. Y listo, el gas estará en tan solo minutos en su hogar. Y gracias también a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar, 10 Oriente, 7 y 8 Sur. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Con el que está en el otro teléfono. ¿Cómo está, amigo mío? Hola, Miguelito del Carmen. ¿Tanto tiempo? Mucho tiempo que no lo quería ni ver. Pues, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Ahí está, pues todos bien, amigo mío, gracias a Dios. ¿Cómo se ha portado usted? Bien, pues, amigo mío. ¿Cómo está la gente de Camarico? Pero como Camarico. Eso. Sobre todo la población umbral aquí. Mire. Grande el viejo roble que llegue el primero de septiembre. Sí, pues el primero de septiembre vamos a tener a Alfonso Fernández, ¿cierto? Ya con la Feria del Hogar, que regresa en gloria y majestad, pues, ¿Aló? Sí, le escuchamos, amigo mío. Ya. Soy yo entonces que estoy. Oiga, ¿y quién va a ¿Cómo está Juan Carlos Barreto? Muy bien, pues. Ahí me tiene que estar. Que te todo bien. ¿Cómo está el tiempo? ¿Está que hay lluvia para estos días o no hay? Para mañana la lluvia, amigo mío. ¿Sí? ¿Para mañana? Ya, pues, Miguelito, no he visto a la señorita Ailín. Nos vino a ver la semana pasada. ¿Ah, la vio? Sí, pues sí, vino con su papá. Un gran saludo para ellos, que están siempre escuchando también. Ya, pues sí, la otra vez me llamó a mí, le dije yo que llamara, le di el número para que le llamara a ese número ahora. Eso. Y el panadero, ¿no lo ha visto, Ricardito? No, hemos sabido absolutamente nada, oiga. Y Ramón tampoco llamó. Menos. No sabemos qué será de él. Bueno, amigo mío, fue un placer saludarlo. Y usted no pone música del Vigo Tú ahora, ¿no? No puede. No se pone ninguna música, no se puede pedir ni una música ahora. De los artistas que tocamos, claro que sí, pues. Ya no sé cuál puede tocar. Ahí le toca uno bonito, pues. La no, madre no, no, tampoco. ¿Ah? Hermano arriesgado tampoco. No, tampoco, mi amigo. Un abrazo grande, Miguelito, que esté muy bien. Saludos a todas sus señoras, su mamá, sus amigos, hermanos, pacientes y familiares. Ya, pues, amigo mío, cuídese usted también, que tenga un gran día, pues, cuídese y dele un saludo grande a su señora esposa también, que sabemos siempre está ahí escuchando. ¿O no? Nos imaginamos que está ahí escuchando ella. Yo creo que sí también. Un abrazo. Ya, amigo mío, cuídese. Saludos para Estrellita desde Camarico, comunicándose con nosotros.

se destaca ya no solamente acá en nuestro país, sino que en todo el mundo también, en toda Latinoamérica. Una artista bien destacada, la Fran Valenzuela. Y ahí sonaba acá también, pues, en Fantástico. Las 4 de la tarde con 9 minutos, seguimos hasta las 5 con ustedes, acompañándole en la primera parte de La Tarde Fantástica, ya que luego a las 5 viene Luis Ortiz, el encargado de acompañarle desde las 5 y hasta las 7 en la segunda parte de nuestro programa. Mucho sol en Talca se pasó, mucho sol, inesperado pues. Mucha gente en el Twitter confundida nos dice, ¿cómo va a estar el día? ¿Va a llover o no? ¿Va a haber sol? ¿Va a estar nublado? ¿Que están enredados los días? ¿Qué está pasando? Estamos en agosto pues, chiquillos. ¿Qué quiere que les diga? Estamos en agosto. Sí, pues. Oiga, les voy a contar que 18 parejas del mismo sexo ya se van a acoger al acuerdo de unión civil en el Maule. Esto es muy importante. Mire, 58 parejas de nuestra región del mismo o diferente sexo se van a acoger ya al nuevo acuerdo de unión civil, de reciente entrada en vigencia en el país. De ellas, 18 son homosexuales, y de las cuales 7 son entre mujeres y 11 entre hombres. 40 son heterosexuales. 11 de ellos van a formalizar su relación con ceremonias en su domicilio, y 47 en las oficinas del registro civil. Para el 22 ya de octubre ya tienen hora convenida 10 parejas heterosexuales. El acuerdo de unión civil, le cuento, es el contrato que pueden celebrar las parejas que hacen vida en común, a través de el cual, cierto, el Estado reconoce su nuevo estado civil y regula también ante la ley diversos aspectos familiares, patrimoniales y de derechos de salud laborales y previsionales de su relación. Los contrayentes, así se les dice, que celebren la unión civil pasan a ser convivientes civiles. Así se le va a llamar después, cuando ya contraigan el acuerdo, para ser convivientes civiles. Este acuerdo perfecciona el reconocimiento institucional y la protección de las parejas que, sin estar casadas, conviven, comparten patrimonio y constituyen un núcleo familiar. Es una institución transversal que puede ser aplicable tanto a parejas del mismo sexo o de distinto sexo. De este modo contribuye a terminar con la discriminación de las parejas del mismo sexo, constituyéndose como un estatuto integrador y protector también. Bien. Los contrayentes que celebren la unión civil pasan a ser convivientes civiles, lo habíamos dicho. Establece que los contrayentes pasan a ser considerados por la ley como parientes. Además, entre un conviviente civil y los consanguíneos de su pareja pasa a existir también un lazo legal de parentesco por afinidad. Esto está ahí escrito. La unión civil regula diversos aspectos del patrimonio. Es así como los convivientes civiles tendrían un régimen de separación de bienes, pero si lo desean pueden acordar un régimen de comunidad de bienes. Cada conviviente civil es heredero del otro de la misma forma y con los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente. Hay mucha más información sobre esto, pero es importante que usted, si le interesa esto, comience a leer, vaya al registro civil. Ahí también están entregando información, ¿cierto? Para que todas las dudas que tenga en mente se le vayan, y las despeje sin duda, pues. Es interesante esto de la unión civil, fuera de broma. Es muy interesante, pero antes de tomar una decisión hay que estar bien informado. Así que vaya al registro civil, haga las preguntas que tenga que hacer. ¿Y cómo sabe en una de esas? En una ceremonia de unión civil lo vemos por ahí, No. Claro, las horas, me preguntan por acá, ¿dónde se saca? También en el registro civil, y ahí también se hace todo esto. Esto es como un matrimonio, pero la diferencia es que usted toma la decisión de no casarse, sino que de unirse civilmente, No. Nos quedamos con Gondwana. Quiero ir a la guerra. Porque la guerra no...

El reparto es gratis a todo Talca, así que, ¿ah? Claro, se va a ahorrar ahí el pique. Y también nos acompaña Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar, 10 Oriente, 7 y 8 Sur, acá en Talca. Ya, ¿qué le iba a contar yo? Tenía algo por acá también que contar. ¡Ah! Esto es muy importante, atención. Estudiantes de cuarto medio, sobre todo, ya que ahora los estudiantes, ¿cierto? Y todos en general tienen hasta septiembre para poder inscribirse para la PSU. Recordemos que el plazo era hasta el 10 de agosto. ¿Ah? Ya había vencido ya el plazo para poder inscribirse y así poder rendir la PSU completamente gratis. Pero ante la cantidad de solicitudes que llegaron al DEMRE, esto de la Universidad de Chile, decidieron abrir un nuevo periodo extraordinario para los que no alcanzaron. ¿Ah? Este periodo es desde el 14 y hasta el 28 de septiembre. ¿Ah? Ahí solamente en esa fecha van a poder hacer el mismo trámite de siempre. ¿Ah? La directora del DEMRE dice que el objetivo de este nuevo periodo será atender la numerosa cantidad de solicitudes de inscripción que han llegado mediante nuestra mesa de ayuda y redes sociales. Y en ese conocimiento, ¿cierto?, de estos casos, se entregará una última oportunidad con los mismos requisitos que el periodo ordinario, ¿cierto?, que culminó ya el pasado 10 de agosto con un total de 272.703 personas registradas. Así lo dijo Leonor Varas, la directora del DEMRE. La prueba se va a aplicar el día lunes 30 de noviembre, hablamos de la PSU, 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre. Y los resultados ya estarán el domingo 27 de diciembre para que ustedes que son estudiantes, ustedes que van en cuarto medio y no alcanzaron a inscribirse por uno u otro motivo, porque no le pasaron el dato, porque no alcanzó a leer, porque no se informó, bueno, hágalo ahora, entre el 14 y el 28 de septiembre, tiene una segunda oportunidad. ¿Cómo decirte no? Si sé bien que estoy mintiendo. ¿Cómo decirte no? Si eso no es lo que yo siento, ¿cómo decirte no? Y borrarte de mis sueños, ¿cómo decirte no? Si te he visto, no me acuerdo. Y he tratado de escapar, de salirme de esta historia. Antes de perderte y seguir soñando y seguir viviendo y seguir pensando que algún día las cosas cambiarán para bien o para mal, ya es muy tarde para regresar. ¿Cómo decirte no? Si me bailas en los sesos, ¿cómo decirte no? Si te calaste hasta en mis huesos, ¿cómo decirte no? Y salirme de este infierno, ¿cómo decirte no? Si te he visto, no me acuerdo. He tratado de escapar, de salirme de esta historia, de esfumarme y de perderme y de borrarme de una vez, pero el corazón insiste. La tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Por ningún motivo, métete en mi mente, métete en mi oído, háblame por dentro, muerde mis sentidos, métete que solo quiero estar contigo. Métete en mi cama, métete en mis brazos, métete en mi almohada, siénteme despacio, métete que quiero vivir a tu lado. Ay, métete en mi aliento, métete en mi boca, bébete mis labios, eso te provoca, métete que quiero verte en cada cosa. Hey, hey, hey, hey, hey. Métete en mi vida, métete, métete en mi sangre, métete, que no quede espacio, métete, que no sea invadido por tu ser. Ay, métete en mi pecho, métete, métete en mi sangre, métete, que no quede espacio, métete, que no sea invadido por tu ser. Quiero estar contigo. Métete en mi cama, métete en mis brazos, métete en mi almohada, siénteme despacio, métete que quiero vivir a tu lado. Ay, métete en mi aliento, métete en mi boca, bébete mis labios si eso te provoca, métete que quiero verte en cada cosa. Ese oso botón. Ay, métete en mi vida, métete, métete en mi sangre, métete, que no quede espacio, métete, ha invadido por tu ser. Ay, métete en mi pecho, métete, métete en mi sangre, métete, que no quede espacio, métete, que no se ha invadido por tu ser. Eso te provoca, métete que quiero verte en cada cosa. Sí, sí, sí, sobo don pai, métete en mi vida, métete, métete en mi sangre, métete, que no quede espacio, métete, que no sea invadido por tu ser. Ay, métete en mi pecho, métete, métete en mi sangre, métete, que no quede espacio, métete, que no sea invadido por tu ser. Por tu ser. De regreso en la última media hora que tenemos de programa. En este día lunes 24 ya. Pues el penúltimo lunes de este mes, hoy saludando a Bartolomé en el Santoral, muchas felicitaciones para todos los Bartolomé en su día, lo mismo también aprovechamos de saludar a todos los que están de cumpleaños y a los que celebran alguna fecha en especial también, un aplauso para todos ellos. Vamos a ir rápidamente a las noticias del espectáculo y la televisión que siempre llegan a esta hora acá al 92.3 FM. Ahí le vamos a contar que el tío Emilio, el de En Su Propia Trampa, se quedó nuevamente con el Prime del domingo. Le va muy bien En Su Propia Trampa, ¿eh? Al parecer el programa conducido por el tío Emilio se convertirá en el espacio que terminará con el liderazgo de las turcas en el Prime del domingo. En su segundo capítulo, cierto, de ayer, volvió a ser lo más visto por los televidentes en la noche del domingo, marcando 24,8 puntos de rating. En la nueva emisión de En Su Propia Trampa se mostró como un grupo de trabajadores de una bomba de benzina en Santiago usaba técnicas para defraudar a diversos compradores, quedándose con un promedio de 5.000 pesos extra. Según las cifras entregadas por el canal, el espacio conducido marcó 24 puntos de rating, promedio entre el 20 para las 11 y las 12 de la noche, con un pic de 28 en varios momentos del programa. En ese mismo horario, TVN alcanzó 6,9 puntos, Mega 21 y Chilevisión 5,1. A esta hora, hace muy poquito acaba de comenzar la nueva teleserie de Televisión Nacional, muy promocionada al día de hoy con Super Lunes y todo en el Buenos Días a Todos. Hablamos de Esa No Soy Yo. La Chúcara tuvo capítulos de larga duración y hace muy pocos instantes acaba de comenzar la nueva historia que va a reemplazar a La Chúcara, que está en los últimos capítulos. Así que vamos a ver. Ya mañana vamos a tener los resultados oficiales del rating, porque no nos ha llegado todavía. Porque me parece que está compitiendo, ¿no? No, al parecer no estaría compitiendo directamente con la teleserie del Mega, pero ya vamos a tener los resultados, ¿cierto? En términos del rating, con lo que esté pasando ahora con la nueva teleserie de Televisión Nacional, Esa No Soy Yo. Vamos a ver cómo realmente le va a ir a esta nueva apuesta que ya está en pantalla y que está haciendo de las suyas también en Twitter. Mira, a ver, según lo que nos llega por acá, el rating sería La Jueza en Chilevisión 6 puntos, La Red tiene 1, Eres Mi Tesoro, que está al aire también en el Mega, tiene 9 puntos, Esa No Soy Yo está liderando con 14 puntos, El Clon en Canal 13 con 4, UCB 0 y Telecanal 1 punto. Así que estaría liderando, pero con creces en este horario, el debut de Esa No Soy Yo en Televisión Nacional de Chile. Vamos a ver cómo termina todo esto. Mariposa de mi corazón. En los últimos minutos del programa estamos acá en la tarde fantástica de esta primera parte, eso sí, ya que Luis Ortiz se prepara para acompañarle luego desde las 17 horas y hasta las 19 acá en Fantástica. ¿Ya? Los agradecimientos para Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mafles para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar 10 Oriente 7 y 8 Sur. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-2073 y 223-1555. Para que le lleven el gas a su hogar. Y también nos acompaña a esta hora y le damos las gracias a la importadora comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños también y mucho, pero mucho más. Importadora comercial Victoria, uno sur entre 9 y 10 Oriente. Ahí le espera importador y comercial Victoria. No, estábamos revisando por acá el tema central de la teleserie Esa no soy yo, ¿cierto? Recordemos que la versión original es de Maritrini. Canción ya clásica del recuerdo, interpretada en esta ocasión por Soledad del Río, quien canta para el tema central de la nueva teleserie de TVN, y que parece que lo tenemos por ahí, ¿o no? A ver, escuchémoslo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día si siempre perdona esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo, esa niña, sí, no, esa no soy yo. Entonces la voz de Soledad del Río. Usted se preguntará, ¿quién es Soledad del Río? La misma que canta el tema central de La Chúcara a los Matorrales, es la misma quien interpreta esta canción, pero lo único que lo hace en solitario, ¿cierto? Porque la canción de la Chúcara lo interpreta junto a su banda La Guacha, conocido por todos, pero en esta oportunidad ella lo hace en solitario como Soledad del Río para esta nueva teleserie. Y no es la primera vez que se repite el plato cantando un tema central de una teleserie de TVN. Ya lo había hecho en el año 2011, si no me equivoco, cuando lo hizo para la primera teleserie del horario de las 15 horas, Esperanza. También ahí cantó el tema principal, pues. Ya se está haciendo más conocida esa voz. Junto a esta nueva canción, nos comenzamos a despedir. Gracias por la sintonía, quédese junto a nosotros. Ya viene Luis Ortiz para continuar con esta su tarde fantástica. Mañana estamos de vuelta nosotros después de Señal Deportiva, ¿ya? Y nos vamos junto a Ivy Queen y este Te Regalo Amores.